Esta semana Anita hizo zapping y el resultado de la propia recopilación de la recopilación es o no tiktokero. ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Saben lo que es el o no tiktokero? El o no, la verdad no sé, pero sé lo que es TikTok, que es esa aplicación de videos graciosos, bloopers. Anita, como sabe de mi diferencia generacional, me envió un video donde el o no tiktokero son todos TikTok de furcios, de blooper. Donde aparecen, es más, aparece con una música de fondo que es la misma música que Ana pone en la pastilla irónica. O sea, lo que vamos a ver sería el o no, tiktokero de rapes en vivo, lo que vamos a escuchar, de rapes en vivo de la televisión argentina. Sí. Obviamente, Lana ataca a Río Majul, qué defensa, en línea de tres jugamos ahí. En el medio, Macri y Milei. Y adelante, porque no es un fútbol 11. Milei por derecha. Sí, siempre. Y la tenemos en el centro, como siempre, tirando más para la derecha, Canosa. Bueno, el o no tiktokero, escucha. Se presume inocente. El arreglo con Rusia para la Sputnik 5 es otro triunfo de Cristina. Una imposición del kirchnerismo Alberto. Los argentinos, ¿seremos conejillos de India detrás de un negocio acá? Putin, muy que la inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina y no se pongan la vacuna rusa. ¿Cómo sería la Argentina sin Cristina? La Argentina política, la Argentina de todos. ¿Cómo te la imaginas? Yo, señorita, levanto la mano primero, me apuro. Me la imagino mejor. ¿Por qué? Porque entiendo que sería un país con menos odio. Y ese 41 está más firme que nunca y hoy siento que debe ser más que el 41. Porque muchos de ellos se dieron cuenta que, de vuelta, el facilismo, el asado, no llegó y... La canción no lo cuenta, viste que dice en un momento... De sus pechos flores carmesí brotaban sin cesar, o sea, salía sangre por todos lados. La parte de la historia que no se sabe es que él no murió en el instante. Tardó más de 3 horas. Los hijos de puta de los comunistas zurdos de mierda, por eso los detesto, porque odian la vida. De que los ricos la pongan una buena vez en la Argentina. Pero los ricos la ponen igual, pero... Sí. No, la ponen afuera, la ponen. Era un chiste, era un dato para darle a Caruso. La cantidad de hijos promedio de los ricos es un hijo por familia. Y de los pobres es 6. Hay que ver quién la pone más, Caruso. Ah, bueno, chao. La pasan mejor los pobres que los ricos. Se presume inocente. Estamos hasta las 13. La pastilla irónica. Usted dirá, esto está editado. No, Milei dijo eso.